Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de mis labios sin querer. Asustado, por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que la participación de los tres caballeros interpretando Cuando vuelva a tu lado. Muy bien, estamos precisamente presentando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia y claro, con datos importantes, historias de esquipulas que en este mes de enero se viste de gala recibiendo a numerosas personas. Y muchas veces vemos las costumbres de algunos lugares de Guatemala, pero ignoramos el contenido de las mismas. Todos, unos más que otros, hemos visto a numerosos romeristas que con su característico sombrero adornado, señal que han estado en esquipulas, han ido a la visita. Felizmente esta costumbre aún se mantiene a pesar de los cambios modernistas. También vemos los adornos en los vehículos, especialmente en los transportes que conducen a los peregrinos. Pero hoy nos estamos ocupando del origen del adorno de los sombreros, que nos llama a la curiosidad. Esta costumbre de usar los sombreros de esquipulas se remonta a épocas muy lejanas, cuando el viaje era a pie o también era a caballo. Antiguamente los romeristas arribaban por el lado conocido como la Cruz Alta y luego le llaman la Cruz del Milagro, un lugar donde se daban frutos de toda índole, así como el famoso Pashti. Los romeristas que visitaban por primera vez la vía de esquipulas tenían que realizar un rito ya tradicional que consistía en llevar una piedra dependiendo el pedido que le hiciera al señor de esquipulas. Dependiendo de la penitencia, así era el recorrido que tenía que realizar con la piedra. que era depositada en la llamada Cruz Alta o Cruz del Milagro. Posterior a ello, el peregrino que había cumplido con aquel rito ya podía colocarse el sombrero de esquipulas con los adornos correspondientes que la prenda llevaba. Esta es una de las historias que marca la visita al Cristo de Esquipulas. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante allá en el barrio del Calvario. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. Encontrado en tu amor la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando, que lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Me fue el corazón. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Hemos escuchado la participación de María Victoria interpretando Mil Besos. Esto fue para complacer a Edwin Coyoy Escalante en el barrio El Calvario. Bueno, pues la persona que se coloca aquel sombrerito adornado, usted vio muchas personas que venían en vehículos adornados este mes de enero, y todavía aún hay personas que regresan, no, que no pueden estar el 15, pero que ya en estos días van y regresan con su sombrerito bien adornado. Hombres, mujeres y niños lo lucen con orgullo, porque cuando regresan de la peregrinación se sabía que han visitado al Cristo de Esquipulas. Años después la tradición se llegó a comercializar y hoy los sombreros ya los venden adornados en los diferentes puestos de este mercado de artesanías de Esquipulas, cercanas a la basílica. Pero volviendo a los recuerdos de antaño, cuando dicho sombrero tenía un valor muy especial entre los peregrinos, repetimos, quien lo usaba se sentía digno de él, porque había realizado su visita al señor de Esquipulas y porque había cumplido también con todos los ritos de ley. Si antiguamente era el 15 de enero el único día de visitar al templo, en la actualidad se han multiplicado las fechas de visita a este santo lugar. Durante todo el año hay una constante presencia de personas que llegan procedentes de todas partes, pero especialmente del 31 de diciembre al 15 de enero y luego lo que es la Semana Santa. Como ya se ha indicado, la facilidad para llegar es completamente sencilla y el viaje es placentero por el acortamiento de distancias. En la actualidad es reconfortante espiritualmente escuchar los alabados al Cristo de Esquipulas, porque ese aspecto refleja toda una tradición cristiana católica que se mantiene a pesar del tiempo. Cuando escuchamos estos cánticos, nos parece que el tiempo se ha frenado en aquel santo lugar y que el guatemalteco no ha perdido la fe. ¿Seguimos? Vamos a complacer a Mario Morales, que nos está sintonizando en San Juan. Le complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hoy ha vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita. Le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me ha puesto a llorar. Por el camino verde, que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va a la ermita, camino verde. José Feliciano nos ha interpretado Camino Verde. Pues hablando de esta historia de romeristas y sombreros, épocas pasadas, hará unos 60, 70 años atrás, las comodidades que hoy encontramos en este lugar llamado Esquipulas, capital centroamericana de la fe, no existían. Habían pocas pensiones y en los días de romería, especialmente en enero, se daba la oportunidad de alquilar cuartos regados con pino, donde pernoctaban los peregrinos. En otras ocasiones, estos dormían en tiendas de campaña que improvisaban en las cercanías del templo. Creemos que aquellas romerías tenían un sabor muy especial, donde se combinaba la tradición con la alegría y el sacrificio como ofrenda al Señor de Esquipulas. Venimos a ver al Señor y no venimos a pasear, decían algunas abuelas bien enojadas cuando algún patojo se quejaba de las incomodidades que podían haber. Otro de los paseos favoritos de los peregrinos era el bañarse en el río que pasa atrás del templo para quitarse el polvo del camino. Ahí se hacían fogatas para preparar el almuerzo o calentar las maletas de frijoles que en aquel tiempo se acostumbraba, así como cocer los huevos en agua hirviendo y degustarlos con deliciosas tortillas. Había personas que entre los peregrinos iban ofreciendo blanquillos, llamándole así a los huevos por aquellos contornos. Escuchar la palabra blanquillos era un tanto raro para los capitalinos que visitaban la Tierra Santa de Esquipulas en aquellos tiempos. Blanquillos con tortillas daba la idea de que era algo blanco con tortillas, pero así le llamaban a los huevos. Bueno, vamos a seguir con ello, pero ya tenemos el corte comercial de las 11:40 y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. De este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si de verdad es mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y con besar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre. Soy tan pobre. La voz de, sí, la voz de José José interpretando Sabor a mí. Y fue para complacer a Mario Morales que nos oye en San Juan. Felicidades esta mañana. Pues hablando de la visita, Esquipulas habían también vendedores que ofrecían los dulces de colación o en canastillos o preparados. En su interior también traían un pedazo de la llamada Tierra del Señor. Estos canastillos eran comprados por los peregrinos para obsequiarlos a sus amistades a su regreso por la peregrinación. También se vendían medallitas del Señor, llaveros y otros recuerdos, y candelas benditas. Estas candelas eran usadas durante el oficio de la misa, y el sobrante, o sea, los cabos de candelas, como le llaman, eran regresados por los peregrinos como una reliquia religiosa. A la distancia se recuerdan todos estos pasajes que formaron parte de una tradición que aún se mantiene todavía y que proyecta la fe de los guatemaltecos. La imagen del Señor de Esquipulas continúa siendo el faro de fe, de esperanza en los que sufren, de los enfermos, de los desamparados. ¿Cuántos milagros se han realizado al influjo de estas visitas? Llenaríamos muchos periódicos, muchas revistas, muchas hojas, mostrando por eso la fe está latente y año con año, fíjese bien, año con año, día tras día, se agiganta en romerías numerosas hacia una imagen milagrosa, llena de bondad y dulzura, para quienes la visitan en la, precisamente en la capital centroamericana de la fe. Continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que nos están pidiendo esta canción que vamos a incluir, y la canción dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A mojarme los labios con agua bendita, para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Hoy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Bueno, hemos escuchado la participación de el recordado Jackie Javier Solís interpretando Voy. Esta canción la solicitó. La solicitaron a través de nuestra página web aquí en el programa Jueves de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que el Cristo de Esquipulas es venerado en Guatemala. Es santo patrono de varios municipios como Santa María Chiquimula, Totonicapán, Granados, Baja Verapaz, La Libertad y Mentón, Huehuetenango, Colomba y Sibilia, en Quetzaltenango también Chiquilajá, Casillas, Pueblo Nuevo, Viñas, Taxisco, Santa Rosa, también en Cuyotenango, Pueblo Nuevo, Suchitepeques, Santa Catarina, Barahona y Santa María de Jesús, Zacatepeques, Huastatoya, El Progreso, Chinique y San Antonio y Lotenango, Quiché y Esquipulas, Palo Gordo en San Marcos. Lugares, y aún hay lugarcitos así, aldeas y pequeñas donde celebran el Día de Esquipulas. Por ejemplo, hay un municipio que no se me viene el nombre que celebra el Cristo de Esquipulas el último domingo de enero. Es una feria total en este lugar de, es una aldea, si no estoy mal, de Totonicapán, aldea o municipio. Estamos saludando a nuestros amigos que nos prestan su sintonía escuchando el programa esta mañana. Hay mucho que decir, mucho que platicar de Esquipulas, también del origen de la Basílica y tantos lugares que ahora hay más que lugares que visitar en este espacio. Por ejemplo, en lo que es el oriente de Guatemala. Ahora pues estamos platicando lo que antiguamente hacían los peregrinos y que hay cosas que no han cambiado y que aún existen todavía. Vamos a complacer a Claudia Tuc, que está saludando a Fernandito en la salida para el Moloc. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Labios, ven el sol y las estrellas.

Bueno, la sonora altepexana nos ha interpretado Abandonada. No olvides que en esos momentos especiales, que nunca falte nunca, nunca en su mesa esa deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, una receta tradicional de vainilla, canela, almendra y con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Estamos para servirle a un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle 1613 zona 1. Pedido los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Chocolate artesanal Clementino. Estamos saludando a don Luis Cojón de la zona 9. Él ha estado presente, dicen, las celebraciones de Esquipulas en el cantón Chotacá de Totonicapán. Como les comentaba, se celebra el último domingo del mes de enero. De manera que en este lugar llamado Chotacá, que es un cantón de Totonicapán, también se celebra este domingo último. La fecha es en honor al Cristo de Esquipulas. Vamos a seguir adelante con la parte musical. Saludos para el personal de Chocolate Clementino que nos sintoniza esta mañana con esta canción que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasa. Detrás de mi ventana. Esto se llama Detrás de mi ventana, la participación de Los Ángeles Azules. Bueno, pues en las celebraciones siempre estará presente en cualquier ocasión, estará presente en su mesa la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Para usted y a sus amigos y familiares los hay en vainilla, canela, almendra, con sabores de higo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que en los momentos especiales siempre presente la deliciosa bebida de los dioses, chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor siempre marca la diferencia. Estábamos por acá platicando que en la vía de Esquipulas, que se ha convertido en los últimos años en un centro cosmopolita de esta cuenta, se están observando variedad de artesanías, desde las hechas en Esquipulas hasta las que se fabrican en distintos puntos de la República de Guatemala. Pero a más de ello, hay una constante variedad de medallas, figuras religiosas en miniatura, cadenas fabricadas en Europa, pero también llama la atención el poder observar la artesanía netamente popular de Guatemala, que incluye servicios de barro, barro cocido con el colorido tradicional del altiplano guatemalteco. Muchas de estas piezas son llevadas a países lejanos, donde son muy apreciadas, pero no solo llegan piezas fabricadas en el altiplano, sino también del oriente, de distintos puntos, de distintos pueblos de Guatemala. La sombrerería llega de México y también de Guatemala, incluyendo El Salvador y Honduras. Las albosas para señora también son procedentes de países arriba mencionados, pero hay algunos muy especiales que constituye artesanía religiosa originaria en Esquipulas que funcionan en algunas fábricas y en algunos lugares. Así estamos mencionando esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y el programa que presenta Chocolate Artesanal Clementino. Estamos saludando allá en Huehuetenango a Edgar Gómez, que está saludando a Mariano Gómez, que nos sintoniza frente al cementerio allá en Huehuetenango. Por allá están en sintonía también Francisco López, en la zona número 4, y que en esta fecha está celebrando sus 75 años de vida. Continuamos con la parte musical a nombre de Chocolate Artesanal Clementino. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Todavía el por qué te has alejado, si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Me busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Thank you. camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Me busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Muy bien, hemos escuchado la participación de la vieja guardia de la Sonora Santanera con esto que se llama Por las calles de México. Bueno, pues recuerde que con la llegada de este nuevo año 2023 se estarán presentando en todos los lugares momentos especiales como celebraciones y claro, cumpleaños y todo lo que usted quiera, pero eso sí, en la mesa estará presente la deliciosa taza de chocolate artesanal clementino, con la variedad de sabores como higo, cardamomo, arándano. Los puede pedir a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. La dirección, octava calle, 1613 zona 1, a un costado del Mercadito a las Flores. Chocolate artesanal clementino. Bueno, vamos a continuar con ustedes a través del programa y recordándoles también, estábamos por acá platicando que consecuentemente no se puede decir que únicamente todo procede de una industria esquipulteca, por la variedad de elementos que llegan procedentes de otros países en los últimos años. La ropa fabricada en El Salvador ha tenido mucha aceptación entre los visitantes de Esquipulas, especialmente en las prendas de vestir para damas que son de gran calidad. Al margen de ello está la elaboración de dulces que son netamente esquipultecos, así como los panes, así también la llegada procedente del altiplano guatemalteco, sin dejar de mencionar los rosarios de dulces, los panitos en miniatura que se venden en bolsas plásticas y que mantienen frescura y sabor. Las veladoras, las candelas, que son otro producto esquipulteco digno de mencionarse, ya que siempre es acompañado por los peregrinos. La sombrerería que llega de México y Guatemala incluye El Salvador y Honduras. Las bolsas para la señora también son procedentes de países ya mencionados. Así también la fabricación que surten los países de Centroamérica como Estados Unidos, crucifijos, dolorosas, santos, nazarenos y además salen de estas fábricas que dan empleo a muchas familias de Esquipulas, porque allá también hay fábricas de imágenes que burilan las imágenes del Cristo de Esquipulas, de Guadalupe y otras imágenes más. Vamos a continuar con la presentación de este espacio que presenta Chocolate Artesanal Clementino. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eso es peor. que la costumbre es más fuerte que el amor. Y así lo goza Carlos Sarabia. ¡Pum! Cañaveral. No que no, El grupo Cañaveral nos ha interpretado Costumbres, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa en el espacio de chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional en vainilla, canela, almendra, con sabores originales como higo, cardamomo, arándano. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor hace la diferencia. Los pedidos los puede usted hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167, octava calle 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Bueno, pues Chocolate Artesanal Clementino atiende pedidos dentro y fuera de la ciudad. 100% quetzalteco es Chocolate Artesanal Clementino. Queremos agradecer los mensajes, las llamadas a través de la página web y de la línea telefónica. Saludos para Carlos Alberto Delgado en la aldea Santa Rita de Salcajá, don Carlos Humberto Robles, así también para Mario Morales en San Juan Ostuncalco, para don José Ángel Taracena, para don Max Tesó, barrio La Cruz de Piedra, también para doña María Antonieta Morales, para Fernandito y también para Claudia Tuc en Pacajá, condominio La Roca, zona 10. Maco Leiva en la Unión Americana, doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, Raúl Escobar en Aldea Las Cruces, San Carlos Hija, Teresita Fajardo, Emilio del Rosario Castro Luarca, Alfredo Godínez, Rubén Castro, Amandita Palacios, también para don Edwin Coyoy en el barrio del Calvario, también para Luis Cojón en zona 9, para Edgar Gómez en Huehuetenango, Francisco López, Mario Gómez allá frente al cementerio general de Huehuetenango, nos sintoniza la familia Gómez. Felicidades a todas las personas que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Carlos, de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Xicará Chávez, con la invitación para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves a esta misma hora y siempre por la estación de la familia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A nombre de Chocolate Artesanal Clementín. Esta es la cumbia del violín con la Sonora.